Bueno, esta convocatoria surge en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Argra. Se lanza la convocatoria a nivel el país y empiezan a enviar fotografías de todos lados. Acá nosotros tenemos 5 locales entre Viedma y Patagones, y surge por la necesidad de hacer un homenaje a los trabajadores de la salud, desde los médicos, enfermeras, la gente que trabaja en limpieza, la cocina, seguridad, todos. Es un homenaje que quisimos hacer, que se lanza primero en forma virtual y ahora ya se abrió para que cada uno las pueda bajar a las fotografías y pegarlas en su ciudad. También de manera de concientizar sobre la pandemia y la importancia de cuidarse y todo eso. Bueno, Pablo, vos sos uno de los que estuviste haciendo estas imágenes, trabajando. Bueno, contanos un poco cómo ha sido. Bueno, primero tenemos que mencionar que acá la punta de lanza fundamental es el Tibu, Marcelo Ochoa, que no pudo venir. Nosotros siempre acompañamos, participamos, bueno, Argra local participó Marquitos, participé yo, participaron los compañeros. Juan Macri también es un aporte muy grande, que no pudo venir a pegarlas. Para nosotros es muy movilizante, creo que es muy importante mostrar el trabajo de los trabajadores esenciales. Los trabajadores esenciales son todas las personas que trabajan en el ámbito hospitalario y de salud, no solo los médicos y los enfermeros, sino también la gente que está en la parte del mantenimiento, de la limpieza. Sí, cómo no. Las imágenes. Bueno, engloba toda una serie de trabajadores que son esenciales, y la muestra que se convoca tiene que ver también con considerar que los reporteros gráficos somos trabajadores esenciales, el trabajador de prensa también. Y es de alguna manera un deber mostrar lo que ocurre, en este caso puntual, en nuestra ciudad, en nuestra comarca. Bueno, básicamente hay, a veces le pifio yo con los números, pero son 5 imágenes. Son 5 de acá y 70 en total. De todo el país. Seguramente pensaba en esto que decías vos, esto de considerarlos a ustedes como trabajadores esenciales, siempre en los lugares que se necesitan, ¿no? Mostrando y llevando esa imagen que es tan importante para que retrata el día a día y en estos casos más. Sí, yo soy partidario y creo que todos los trabajadores de prensa de Argra son partidarios de mostrar, ¿no? Siempre lo que nos está atravesando a todos, nos está atravesando de una manera muy íntima y somos partidarios de mostrar lo que pasa. Eso es fundamental. Además, bueno, es histórico. Esto me parece que resiste el largo plazo. La fotografía es formadora de identidad. La fotografía también tiene que ver con la memoria y tiene que ver con algo que va más allá de lo del día a día. Esto nos está atravesando a todos como mundialmente y tiene que quedar un registro también para el futuro, para las generaciones futuras, de contar una pandemia, de contar qué fue lo que pasó. Y es imposible, digamos, sostener un relato que no tenga su soporte en lo audiovisual. Eso es fundamental para la imagen, tiene una contundencia que otra cosa no la tiene. Y es ahí donde se puede sostener realmente el poder contar un hecho histórico. Creo que pasa por ahí. Marcos, ¿dónde estuvieron? ¿Recorrieron el hospital principalmente, el hospital de nuestra ciudad? Sí, estuvimos pegando en el hospital de Viedma y también en el hospital de Patagones. Las fotos en el hospital de Patagones todavía se pueden visualizar, y bueno, la verdad que es una muestra muy muy fuerte, mostrando por ahí a nivel nacional los distintos compañeros, retratando los médicos, los enfermeros, todas las esenciales, como se le denominó a la muestra, y bueno, la verdad que ha tenido un impacto visual muy importante también. ¿Con qué, en este tiempo de trabajo que han podido tomar estas imágenes, hay alguna que les haya quedado más fija, más que les haya quedado más impactado con ella? A mí en lo particular, primero me impactó el trabajo de Carlos Brigo, que hay una imagen sola de Carlos Brigo que está ubicada al final de la muestra. Pero a mí en lo particular de lo que es Viedma, sí, todas las imágenes que se ven en la unidad de terapia intensiva a mí particularmente me impactan mucho. Es realmente ver por dentro lo que está ocurriendo, que son imágenes que son crudísimas. Es la opinión mía personal, cada uno de los fotógrafos que integramos ALGA tendrá seguramente su opinión. Creo que esto nos está atravesando a todos, a mí particularmente, íntimamente me está atravesando muy fuerte todo lo que está ocurriendo, porque significa también es un riesgo diferente. Acá los protagonistas son las fotos y los que integran las fotos, ¿no? Pero también hay un riesgo claro en mostrar estas imágenes. Tenés el riesgo porque estás ahí. Esa es la realidad. Uno trata de no pensar demasiado en eso, pero en algún momento, de alguna manera u otra, lo pensás. Y este lugar en la costanera, en el centro de nuestra ciudad, seguramente también fue elegido estratégicamente. ¿O cómo se llegó a esta decisión? Yo creo que es uno de los lugares donde la gente viene a distenderse y muchas veces se olvida de cuidarse o ni siquiera reflexiona en cuidarse. Entonces, este lugar está bueno quizás para eso. Yo en lo particular creo que la persona que nunca tuvo una capacidad de reflexión de nada, las imágenes no les va a cambiar la vida, esa es la realidad. Ahora, aquel que por ahí tiene un poquito de pensamiento crítico, unos segundos de introspección y de repente estaba confundido, quizás estas imágenes sirvan para que tenga los cuidados necesarios sanitarios que se están pidiendo por todos lados y que no se cumplen, ¿no? ¿No? De esa situación más crítica, como bien decíamos, esta pandemia nos está atravesando a todos y a todas, pero bueno, hay algunos lugares que puntualmente son más movilizantes. Sí, totalmente. Como decía recién Pablo, bueno, por ahí en el lugar que hoy pudimos pegar la muestra. Hoy en día la gente por ahí ha perdido quizás un poco también el cansancio de todo este tiempo de cuarentena y por ahí no se están teniendo los cuidados que debería. Y por ahí al ver las imágenes quizás entran un poquito en reflexionan un poquito de lo que se está viviendo, que en realidad es algo realmente impresionante a nivel nación, y tendrían que reflexionar un poquito más y cuidarnos un poquito más entre todos, más que nada por la gente mayor, que bueno, es por lo general es a donde más afecta este virus. Considerándolas a ustedes como trabajadores esenciales y pensando en estas muestras que se hacen todos los años, en este caso particularmente de este contexto, bueno, ¿cómo está el trabajo en la calle? Y pensando también en la muestra anual que se hace de todo el país, ¿no? Que podemos ver imágenes y el laburo que realizan. Yo no sé si hay tanta capacidad de por lo menos yo no tengo tanta capacidad de reflexión en cuanto al laburo nuestro en sí ahora. eso te lo puedo decir. Creo que la pandemia nos ha llevado puestos en lo más íntimo de nuestras familias, de, y no sé si hay una capacidad todavía reflexiva de eso. Yo particularmente, que se lo comentaba a Pilar un poco antes de que estemos ahora hablando, les decía que tengo una sensación muy, muy interna de que hay que mostrar lo que está pasando y que está bien que lo estemos mostrando, ¿no? Creo que si estas imágenes no estuviesen, algo no, no andaría bien, creo yo. Pero es una sensación interna que tengo. Por ahí no te lo puedo sostener con toda una... con toda un palabrerío por ahí intelectual, no lo podría sostener, la verdad. Es una cuestión más de corazonada, quizás, que de otra cuestión. Sí, este, este contexto ha movilizado, ¿no? Como dice Pablo, lo más interno, las emociones. Han pasado muchos meses y todavía nos quedan muchos meses por recorrer. Vos desde tu lugar, ¿cómo, cómo lo sentís? Me parece muy importante la muestra en ese sentido, porque como decía Marcos, tantos meses se genera cansancio, se empiezan a dejar de tomar las precauciones que hay que tomar, y si bien, igual que Pablo, no sé si esto va a concientizar al 100%, pero es un poco de empatía y de ver el esfuerzo que está poniendo todos los trabajadores de la salud, y quizás a alguien le llegue a hacer reflexionar, y sobre todo ahora que en Viedma es como que se está poniendo el peor momento de la pandemia y está todo bastante explotado, entonces me parece que justo fue el momento en que hicimos la muestra, que les recuerdo que todos pueden descargar desde cualquiera de las redes sociales de ARGRA, para hacer su homenaje personal al, a todos los trabajadores de la salud, lo puedes poner en tu casa, en tu ventana, donde vos quieras. ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Por las redes? Cuéntanos un poquito las páginas que tienen para acceder a estas imágenes. Sí, en el sitio de ARGRA, en las redes de ARGRA, en el Facebook de ARGRA, hay un link donde se pueden bajar todas estas imágenes y, bueno, se pueden imprimir, se pueden pegar. Creo que hay algo que no dije, porque soy bastante desprolijo por ahí. Y que hay que mencionar Evangelina Martínez, a la Peque, que no la mencioné, y que tiene una imagen fundamental, que es la imagen de Patagones, que vamos, está pegada. Vamos a acercarnos a la imagen. Esta es la imagen de la Peque. Bien. Bueno, todo el grupo nuestro de ARGA, hay alguna imagen, hay compañeros que no han podido mandar imágenes por esta pandemia, por esta dinámica, en fin, pero bueno. Son muchos y muchas los que se han sumado a este trabajo, como vos decías también, a ponerle el cuerpo en lugares que son duros. Sí. Bien. Bueno, lo podemos ver, la pueden ver también los vecinos y las vecinas en el hospital de Patagones. Y bueno, va a mantenerse aquí, es la idea. Que esté visible para todos aquellos que salen a hacer sus actividades a este lugar. Sí, sí, la idea es bueno, poder que esté visible por un tiempo, más que nada, bueno, para sumar, quizás suma un granito de arena, que la gente por ahí reflexione, y más que nada la juventud, que últimamente se ve andando mucho en la calle, y bueno, por ahí ayudar a reflexionar un poquito y cuidarnos un poquito más entre todos.